Una vez leía que los niños preferían ser castigados a ser ignorados y que, para ello, pues eran capaces de provocar iras a sus padres antes que sufrir el silencio o la indiferencia. Ello explica cómo la enfermedad, el boicot laboral, lo que es el automóvil, ¿no?, pueden ser pautas a llevar con el solo hecho de reclamar atención amorosa. Lilith, en este caso, reclama la atención actuando sin control, aplicando en primera persona o bien la falta de una rutina o bien el exceso de ella. De esta manera, el inconsciente emocional llega a la mente de una manera que más bien es una contienda que se pretende silenciar. Priapo, en este caso, dice que el tema está en aceptar y manifestar el conflicto, pero liberando al cuerpo y al sistema de vida de tanto desgaste. El primer objetivo del amor, en este caso, es conquistar al propio cuerpo para que pueda vibrar de una forma menos perturbadora, porque es de la única manera que no se generará la manía a las responsabilidades diarias que tanto acaban por agobiar. La forma de cuidar el hogar, como la de realizar las tareas laborales, así como la percepción del propio cuerpo, se va haciendo más adecuado según se va siendo consciente de que el tema no trata de tener un cuerpo 10 o unos horarios demasiado milimetrados, sino de hacer algo bello en cada detalle del día a día. El tema trata de cumplir sueños, sueños de amor, no materiales. Date cuenta que el nodo sur del karma transita por tu domicilio y lo que te está pidiendo es que abandones un yo soy caduco, porque la vida no es como la has visto hasta ahora. La vida es bella, no un sacrificio. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. La ley del ser del espejo está servida. Mira al otro como si fuera un niño que reclama amor sin esperar nada a cambio. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. Sé consciente de sanar la dificultad que tienes para captar la realidad de tus necesidades y el lugar y tiempo juntos en donde poder satisfacerlas. Del 27 de junio al 21 de julio, Venus transita por Leo. Capta el mundo sin códigos, sin normas, sin una ideología que necesites justificar tus actos. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transita por Virgo. La valía propia y de los demás no depende de los dogmas sociales. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transita por Libra. Los acontecimientos sociales no dan una visión crítica de lo que acontece. El paraíso no existe. La sociedad es hipócrita, tenlo en cuenta. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. Viniste con un propósito, ser feliz. Así que planifica un plan que te lleve al impulso de vivir en el limbo, por ejemplo. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transita por tu domicilio. Hazte este propósito todos los días. No voy a reprimir a mi niño interior. Y a partir del 6 de noviembre, con Venus en Capricornio, hasta el 6 de marzo del 2022, que entre en Acuario, date un respiro y siente dónde quedó la obsesión por la perfección y lo excéntrico hacia las tareas diarias y tu cuerpo. Estoy segura que lo habrás conseguido.